puede decirte qué hacer. Si esto nace y te complace, aquí se hace y se deshace. Este es Mambo Clap, tipo de clase. Nadie puede decirme qué hacer. Yo quiero Ron y cuenta nueva, caviar y tinto consumo en la cena. ¿Quién más que tú te frena? Bombo bombea la vena, la caja encajará de cuajar. Carajo, no por carajo, ni fajo pa' rojar. Cuidado con el muchacho, se sonroja. El rap se aloja, el muchacho no afloja. Y hacen que la vida se ponga más coja, piedra pa' roja. Cuidado, la suerte de un dado se enoja. From Chile, de norte a sur, corazón en milo. De sonido thriller, ring ring, ritmo a domicilio. Alquilo, estilo, desde mi humilde casa. Mi mansión, mi música raza. Nadie puede decirme qué hacer. Yo quiero ver mis sombras vencer y que me dejen crecer. Ey, yo que paso y le paso por el fracaso y la monotonía. Lo pesco del brazo y lo reemplazo. Que no pa' que lo lazo. Otro rap y busca el viejazo. No venga con todo el rechazo. Mensaje tal cual, subliminal, animal. Un mundo lord, un lord fenomenal. Batman, alguien pa' con blue. Que tu familia no son no. Se ponga la pila, guapía. Que hay una fila de porquería. He visto gente conocida que como pez se acaba. Que hace el pez como caga. Bueno, aparte nada. Nadie puede decirme qué hacer. Yo quiero ver mis sombras vencer y que me dejen crecer, man. Nadie puede decirme qué hacer. Yo quiero ver mis sombras vencer y que me dejen crecer, man.